Como muy bien se dijo, muy buenos días, amables, estimada y estimado radio escucha del programa Acompañando la Mañana. Estamos comentando hoy día para hacerles una ojalá grata compañía a nuestras amigas, dueñas de casa y quienes están junto a ellas, que pueden ser sus esposos, hijas o hijos. Hoy día, aparte de saludarlas a ustedes, estamos saludando también, como es siempre nuestra, digamos, disposición, saludamos a nuestra directora del programa, que empieza a las 11 de la mañana, Anita Luisa, que se encuentra enfermita y que ojalá ya tenga una muy pronta recuperación. Hoy día estamos celebrando a Santa Rosa de Lima. Pero ¿quién fue Santa Rosa de Lima? Vamos a darle una pequeña explicación. Santa Rosa de Lima fue una mística cristiana terciaria dominica, canonizada por el Papa Clemente X en 1671. Entre los santos nacidos en América, Santa Rosa de Lima fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia Católica. Nació el 20 de abril de 1586 y su fallecimiento fue el 24 de agosto de 1617, bajo el virreinato del Perú. Su nombre real y completo era Isabel Flores de Oliva. Y reiteramos, su canonización fue el 12 de abril de 1671. Nos referimos a Santa Rosa de Lima. Ha sido nuestro saludo para iniciar este acompañamiento en el programa Acompañando la Mañana, un espacio musical. You take control, you're moving into my heart and into my Bueno, estamos de regreso y como ustedes ya ven, ya saben, ha tenido un pequeño cambio el programa Acompañando la Mañana con comentarios, noticias y podríamos también recibir llamados. Vamos enseguida a leerles un horóscopo para quienes nacen o han nacido hoy día. Bueno, vamos al grano, dijo alguien por ahí. Protocolo contra abusos en la Universidad de Concepción. Dos puntos. Borrador fija sanciones y reparación para víctimas. Documento de 22 páginas se encuentra en etapa de análisis interno. La subdirectora de Equidad de Género de la Casa de Estudios, Ximena Cauché, explicó avances de la unidad creada en mayo y del proceso de, entre comillas, socialización de la norma para las denuncias de acoso sexual, violencia de género y discriminación. El texto fue presentado ayer a dirigentes de la Federación de Estudiantes. Su presidenta, Claudia Maldonado, valoró el avance de las acciones para enfrentar futuros casos. Comillas, lo fundamental es que comience a funcionar luego, sostuvo. Otra noticia también, breve, por supuesto. Análisis. Expertos detallan crecimiento del PIB en Biobío. PIB significa, entendemos, Producto Interno Bruto. La región exhibe un crecimiento superior al país en los últimos 4 años y un nacer del 5,9% en el primer semestre. Preguntémonos ahora también nosotros, si sube tanto el Producto Interno, ¿qué pasa con el resto del país? ¿Qué pasa con las trabajadoras y los trabajadores, las pensionadas y los pensionados? Para nosotros, el Producto Interno Bruto se queda estancado. Y eso, creo que todos estimamos, no debe ser. ¿Qué piensan ustedes, querida y querido Radio Escucha? Como Saludando la Mañana, Acompañando la Mañana, es un espacio para música y comentario. Hagamos un intervalo musical. Nazareno, Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito. Estamos de regreso en el programa Acompañando la Mañana. Como muy bien les decíamos, vamos a hacer una especie de juego en forma muy liviana, pero primero vamos a dar el horóscopo del tiempo. Dice acá que el día de hoy va a estar cubierto y con chubascos aislados, con una temperatura máxima de 14 grados centígrados y mínima de 9% de grados centígrados. Esperemos que los chubascos no sean tan fuertes, tan violentos, pero sí, el día está bastante helado. Vamos a ver ahora qué va a pasar con los que nacen hoy día, sean guaguitas, niñitas o sean niñitos. 30/8/2018. Ellos tienen como horóscopo de vida el número 11, que significa fuerza, energía, valor, coraje, decisión. Pero si sumamos el 11, 1 más 1 nos da 2. También tal vez un poco de soledad, pero que venciendo obstáculos que se le van a presentar en su vida, van a lograr siempre a lo que aspiran, a lo que quieren. Es el horóscopo de destino de quienes nacen el día de hoy. Estimadas amigas, queridos amigos, tratamos de hacer un poco más entretenida la mañana, acompañándoles con estos breves comentarios. Vamos a una noticia que sale acá en la prensa de la región, vale decir, Diario El Sur. Dice lo siguiente: Subsecretaría de Pesca, por supuesto, dice, dicta resoluciones que frena los proyectos salmoneros. Director Zonal de Pesca, Óscar Enríquez, explicó que modificación de norma impide el desarrollo de la salmonicultura en el área costera comprendida entre Tomé y Arauco. Abre comillas, la Subsecretaría de Pesca tiene la convicción de que los proyectos, como están planteados, no van a ser buenos para la región, cierra comillas, aseveró el director zonal de pesca, don Óscar Enríquez. Pero si ustedes me escuchan, vamos a recordar que cualquier proyecto que se dé en base a la pesca, no solamente en lo que se refiere aquí a Tomé y Arauco, da la impresión que todo Chile estamos al debe o están al debe con el resto de la ciudadanía, debido a que la pesca es muy poco lo que favorece a la inmensa mayoría de la población chilena. Un 2% de la pesca queda en nuestro país y el 98% se va hacia países de fuera, Japón, Europa, etc. No es muy buena esta situación. Vamos a cambiar de página. Vamos a seguir con comentarios para acompañarles a ustedes. Habla acá de bus eléctrico. Según lo informado, un bus eléctrico realizará de lunes a viernes 4 viajes diarios gratuitos con capacidad para 40 pasajeros cada uno. Abarcará la Plaza Independencia, Teatro Bio Bio, Estadio Ester Roa y regreso por Avenida Los Carreras. Creo que la intención principal de aquello es exhibir al bus, sin competir con microbuseros cuyos pasajes se pagan. Ojalá que las próximas iniciativas en materia de transporte público sean más provechosas para la gente. ¿Qué les parece a ustedes, queridas y queridos radioescuchas de Espacios FM y de su programa Acompañando la Mañana? Respecto a los buses eléctricos, tenemos otro comentario acá en la página de El Diario El Sur. Alza de pasajes. Las alzas de pasaje de la locomoción colectiva en varias líneas ha llegado 500 pesos. Es decir, comillas, un cardenal, cierre comillas. Dado que en la moneda aparece la figura del cardenal Raúl Silva Enríquez. Las alzas se han instalado con frecuencia sin mucha justificación, dado que el servicio en muchos casos es falto de calidad y educación. En cuanto a la calidad y educación, agreguemos lo siguiente. La inmensa mayoría de los conductores de la locomoción colectiva no sienten respeto por los estudiantes, no sienten respeto por las personas mayores. Los tratan como si fueran ciudadanos de segunda o tercera clase. En circunstancias que el Estado les da a los empresarios de la locomoción colectiva particular una bonificación, según tengo entendido, de entre 500.000 a 700.000 pesos mensuales. Si estamos equivocados, que nos aclaren. Entonces, no es tan gratis llevar a los estudiantes a más bajo valor del pasaje y a los adultos mayores también a más bajo valor el pasaje, por cuanto el Estado, que nos representa a todos nosotros, a todos los ciudadanos, da una buena bonificación a los empresarios de la locomoción colectiva. Por tanto, el alza de pasajes no se justifica. Estimadas amigas, estimados amigos, vamos a seguir haciendo comentario para acompañarles la mañana. Por cuanto todos no leen la prensa, porque comprar el diario a veces resulta bastante oneroso. Dice acá otro comentario que es referido, por ejemplo, por supuesto, a la economía del ciudadano. Salario mínimo. En relación al rechazo de la oposición al aumento del salario mínimo, son muchas las explicaciones que dicho sector debe dar al país. ¿Por qué impidió que el ajuste comenzara a regir en agosto? Paréntesis, ya no hay vuelta atrás, cierra paréntesis. ¿Y por qué se opuso a un aumento programado de 25.000 pesos? Pero, por sobre todo, debe fundamentar por qué está tan interesada en anclar la próxima discusión del salario mínimo con la elección municipal y de gobernadores regionales el año 2020. O sea que este salario mínimo se va a discutir el año 2020 cuando hay periodo de elecciones y hay muchas promesas de los candidatos. ¿Hay segundas intenciones en esto?, dice el comentario de la prensa. Tal parece que desde la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio están más preocupados de hacer zancadillas al gobierno que de mejorar la realidad de los trabajadores más vulnerables. Pero también el comentario olvida que proyectos como tales, u otros también, cuando el gobierno actual era oposición, se opuso a muchos proyectos del gobierno pasado. Entonces, recordemos todo eso. Todo el que llega arriba se olvida de lo que fueron negativo como oposición y ahora quieren que se les apruebe todo lo que a ellos les conviene. Vamos a hacer otro intervalo musical. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana con noticias y comentarios aparte de la linda música. Debemos dejar en claro que el comentario de respecto al bus eléctrico lo hace el lector señor Patricio Farren C. Y el comentario acá de alza de pasajes lo hace el señor Rogelio Galindo. Así como también respecto a lo que se dice acá del salario mínimo, el comentario lo manda escrito la señora o señorita Francisca Herrera. Dejamos aclarada este tipo de situación. Vamos a otro comentario que estamos viendo acá en la prensa de la región a través del diario El Sur. Trabajo usted. Hemos vivido una situación compleja debido a que durante un día no tuvimos televisión y red. La situación se acrecienta debido a que la mayoría trabajamos en casa y no contar con los servicios de red es una pérdida enorme. El tema quiero enfocarlo en el origen de este problema, que es la constructora que ejecuta la pavimentación de aceras en Calle Prat, de Chiguayante. Existe evidencia de que los trabajadores son incompetentes. Abre paréntesis. Tratan de unir el cable de red con wincha aisladora. Cierra paréntesis. Y no fueron capaces de avisar el corte de cable que ellos mismos hicieron. La gerencia de la empresa no asume la responsabilidad y culpa a otra empresa. El comentario lo manda el señor Pablo A. Reynoso Grau. Vamos a seguir acompañándoles con noticias y comentarios de la prensa de la región a través del diario El Sur. Derecho a la ciudad, dice acá. La construcción de una automotora en el conjunto Eleuterio Ramírez, más popularmente conocida como Remodelación Concepción, lamentablemente no es un hecho aislado y demuestra la despreocupación por el patrimonio y el derecho a la ciudad. Lo que fue un área verde para los vecinos y vecinas fue vendida por el Serviu, sin conocimiento por parte del municipio y con la sorpresa de quienes por años han vivido en el lugar. Necesitamos mejorar coordinación entre organismos como Serviu, Ministerio de Bienes Nacionales y Municipalidad, instancias de participación ciudadana vinculante para decidir el destino de nuestros barrios y un plan regulador que ponga al centro la calidad de vida de los penquistas como producto de un proceso de amplio de debate, deliberativo. Debemos estar alerta junto a lo ocurrido en la remodelación. Se presenta la incertidumbre de Paicaví 977, lo que ocurrirá con el megaproyecto que empresa Madesal busca construir en el edificio que hasta ahora alberga al Colegio Inmaculada de Concepción en pleno centro. La construcción de varias torres de departamentos en Chacabuco, terreno donde estaba el Colegio Alemán, y la permanente preocupación por el humedal Paicaví. El comentario lo manda escrito don Rubén Muñoz Galdames. Es para que nuestra ciudadanía esté informada también, aparte de escuchar la buena música de Radio Espacios FM 107.3. Otro comentario acá en el diario Sur. Una sola verdad. Preocupante fue constatar el virtual, entre comillas, linchamiento del ex ministro Rojas, al igual como ocurría en los regímenes políticos totalitarios como la Unión Soviética, donde se imponía a los gobernadores una única verdad oficial en el torno a temas de relevancia pública. Y quienes se apartaban de este criterio oficial eran encerrados en una institución para enfermos mentales. En Chile, los sectores políticos de izquierda han logrado imponer también, principalmente a través del aparato comunicacional, una sola versión inmutable sobre el delicado y doloroso tema de los atentados a los derechos humanos durante el convulsionado período histórico y político que se extiende desde 1970 hasta 1990. Es obvio que el respeto por la vida humana y por la integridad física y psíquica de todas las personas es un imperativo que nadie puede desconocer o eludir, y su desconocimiento es inaceptable por la sociedad cristiana y democrática. Pero es igualmente válido que, en el pleno ejercicio de las libertades de conciencia y de opinión, sustentar opiniones diversas sobre las causas, naturaleza y consecuencia de los atropellos a la vida humana cometidos en este trágico período. El señor Gustavo Cuevas Barren manda este comentario. Tenemos otro breve, con boleta. Comentaban en el café, comillas, la diferencia con Argentina es que en Chile las coimas solo con boletas. ¿Se entiende? Con boleta. Comentaban en el café, abre comillas, la diferencia con Argentina es que en Chile las coimas son con boletas. Cierra comillas. Este comentario breve lo hace el señor Pedro Fritz Béjar. Tenemos otro, aborto libre, que es un tema tan en boga hoy día y donde todas las partes creen tener la razón. Bien, aborto libre. Es urgente entender que la maternidad no puede ser a la fuerza. Siendo joven y fértil, no me parece coherente forzar el nacimiento de una criatura solo para castigar a la mujer. ¿Tiene sentido obligar a parir a quien no quiere? ¿No puede o no se siente capaz de cuidar de otra vida? Ser madre es algo a lo que cada mujer debiera entregarse con fuerza, pero no porque se lo impusieron, sino porque así lo quiso y así lo decidió. Dejemos de creer que por el simple hecho de tener útero estamos obligadas a concebir. Entendamos que negarse al aborto libre, seguro y gratuito es reanimar el egoísmo, las estigmatizaciones y los juicios de valor desde siempre radicados en nuestra sociedad. Es condenar a una mujer pobre a morir en la clandestinidad, es llegar destrozada a un hospital, si es que llega, es arriesgarse a ser juzgada y maltratada, tal vez encarcelada, es padecer secuelas y mutilaciones de por vida, porque solo eso ofrece la clandestinidad. Este comentario lo hace la señora o señorita Carla Neira Cofré. Para no dejar de lado lo que es nuestro espacio, hagamos un intervalo musical. Ya no puedo más, me muero de amor, quisiera tenerte aquí conmigo y decirte que eres cuanto yo soñé. Conocerte la verdad cambió mi vida. Dame la felicidad de tenerte junto a mí y contarte tantas cosas que yo siento, que no me dejas dormir y en mi mente siempre estás. Suelta amarras y verás, no te arrepentirás, porque eres tú, mi amor, la que ha logrado que yo te corazón. Yo te prometo tocar Regresamos de nuevo a su programa Acompañando la Mañana con noticias, comentarios, para que sea más entretenido nuestro programa. Tenemos un breve acá. Justicia. Ojalá que ante los macabros hechos en el asesinato y descuartizamiento de un profesor, la justicia actúe en consecuencia y no recurra al argumento de, abre comillas, irreprochable conducta anterior, cierre comillas. Este comentario lo hace el señor Miguel Carrasco Muñoz. Seguimos con el espacio musical. Thank you. Regresamos en su espacio acompañando la mañana. Queridas amigas, dueñas de casa, amigos, dueños de casa, quienes están en sus casitas o en su radio escuchando el programa de música, noticias y comentarios. Tenemos acá en la prensa regional, Diario Sur, ¿quién opina? Dice, hablemos de contextos. Lo hace don Dani Gonzalo Monsalves Araneda. La Junta Militar convirtió la institucionalidad en un gran dispositivo del terror para reprimir, asesinar y hacer desaparecer a miles de compatriotas. Resulta extraño que la izquierda no quiera asumir el emplazamiento que generalmente realiza la derecha para debatir el contexto previo a la dictadura militar. Es como si tuviera complejo, miedo o temor a debatir los acontecimientos o el proceso histórico que se vivió en el país con anterioridad al 11 de septiembre de 1973. Particularmente el tema de la denominada violencia política. La tesis de la derecha, el relato histórico de sus historiadores, cronistas, ensayistas y diletantes, entre ellos Patricio Arancibia, Gonzalo Vial o Gonzalo Rojas, tiende a circunscribir, mejor dicho, reducir la violencia política al discurso y accionar de la izquierda chilena. En otras palabras, quienes promovieron la violencia en el Chile reciente tienen nombre y apellido. Socialistas con sus congresos de 1965 y 1967, el MIR y los comunistas. Por lo tanto, lo que vino posteriormente durante el gobierno de la Unidad Popular no fue otra cosa que un, entre comillas, régimen, que promovió la violencia política a través de diversos medios, sean las tomas de fundos, industrias, los enfrentamientos, la descalificación al otro y algunos actos de transgresión al, entre comillas, orden establecido. En vista de lo anterior, la tesis sobre la responsabilidad de la izquierda en los orígenes de la violencia política en Chile se instaló y asumió como un relato verdadero, único e incuestionable. Sin embargo, lo que omiten, por cierto, intencionalmente, estos relatos históricos es el papel desempeñado por las derechas y su relación con la violencia política, el papel de las élites, por ejemplo, económicas, empresariales, entre paréntesis, o bien de aquellos sectores nacionalistas que desde temprano, como dice Verónica Valdivia, fueron a la casa de las Fuerzas Armadas. Sería bueno y necesario que habláramos de contextos y sobre todo de la violencia política en Chile, que además está a decir no se circunscribe a los años 60 y 70, sino que tiene larga data. Podríamos partir por el proceso de construcción de Estado en Chile y las medidas represivas que impulsó el ministro Portales a sus opositores. Para no detenernos en el siglo XIX, avancemos hacia fines de aquel siglo y comienzos del siglo XX. ¿Qué decir de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique? Lo ocurrido hacia mediados del siglo con la aprobación y aplicación de la Ley de Defensa de la Democracia y el historial represivo contra el Movimiento Popular, no fue precisamente la izquierda, el sector político social que impulsó aquella violencia contra los trabajadores. Pero si queremos circunscribir el debate a los años 60 y 70, podríamos hablar de la muerte o muertes del general René Schneider Echeró o del edecán Arturo Araya, a lo cual se suman los actos de sabotaje, acaparamientos, atentados a puentes, caminos, oleoductos. Todos ellos tienen un denominador en común la mano de las derechas. Pero no es todo. Efectivamente, la sociedad chilena transmitió desde mediados del siglo XX y hasta el golpe de Estado de 1973, desde la agudización del conflicto político hasta la violencia política institucionalizada. En otras palabras, actos, acciones y momentos de violencia política siempre han estado presentes en la historia nacional. Sin embargo, lo que se vivió a contar del 11 de septiembre de 1973 no tiene parangón alguno. Desde el momento mismo en que los militares intervinieron, se desplegó una violencia política institucionalizada con un gran dispositivo del terror para reprimir, asesinar y hacer desaparecer a miles de compatriotas. Este comentario, reitero, lo escribe en el diario El Sur del día de hoy el señor Dani Gonzalo Monsalves. Queridas amigas, queridos amigos, estamos llegando al término del programa Acompañando la Mañana. Si quieren hacer algún comentario, pueden hacerlo a Espacios FM 107.3. Contactos @espacios.cl. Teléfono 41 22 22 363, o página www.espaciosfm.cl. Dejamos todo esto informado para recibir críticas, comentarios, opiniones en el programa Acompañando la Mañana. Después de estos editoriales que hemos estado informándoles a ustedes para entretenernos y alegrar a la mañana, una cortina musical. Sueles naufragar por el umbral de mi mirada, sin dejar otro remedio que amarte un poco más. Puedes con tu voz atar los cabos de mi alma a la esquina de tu espalda y hasta el borde de la cama. No, no, no, ¿qué va? Se me hace agua el corazón, se me escapa la razón. Di qué sientes tú cuando rozo tu mirada, cuando te he entregado el alma, cuando te respiro boca a boca. Di qué sientes tú por un loco enamorado y su beso madrugado. Amor, di qué sientes. Sientes tú, di que sientes tú. Eva de tu Adán, ¿a qué se debe la tardanza? Y que con tanta adivinanza solo habla corazón. Se agua el corazón y se me escapa la razón. Siempre. cuando te he entregado el alma, cuando te respiro boca a boca, di que sientes tú. Regresamos a su programa Acompañando la Mañana en Espacios FM 107.3. Tenemos aquí una interesante noticia de la prensa regional representada por el diario El Sur de Concepción. Dice lo siguiente: Carmen Frey relanza en Concepción libros sobre muerte de su padre hace 35 años. Actividad se realizó en el Salón de Honor del municipio. Gracias a los antecedentes reunidos, la mujer logró mostrar que en realidad el expresidente demócrata cristiano, DC, dice acá, fue asesinado. Comillas, magnicidio, la historia del crimen de mi padre, cierra comillas, es el nombre del libro que Carmen Frey vino a relanzar a Concepción. La actividad se realizó en el Salón de Honor Regidor Carlos Contreras Maruje, de la Municipalidad de Concepción. Hago un comentario personal. Carlos Contreras Maruje era concejal o regidor de la Municipalidad de Concepción entre el año 70-73 y que fue asesinado y hecho desaparecer. Seguimos. Frey, hija del expresidente Eduardo Frei Montalva, recordó que la motivación para realizar este trabajo fue investigar más detalles sobre la muerte de su padre hace 35 años, de la cual hoy se menciona como asesinato. La presentación contó con el comentario del abogado penquista Adolfo Montiel, quien tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Él fue el encargado de reflexionar sobre el texto publicado por Editorial Aguilar. Comillas, es un tremendo testimonio, pero también un alegato de justicia a favor de todas las víctimas de la dictadura militar. Sobre lo que representa, cierra comillas, sobre lo que representa el texto, Carmen Frey pidió, comillas, verdad y justicia, no solo para el caso de mi padre, sino que para todos los casos de los derechos humanos. Es una deuda pendiente que tenemos en nuestro país. No se puede dar vuelta a la página. Tenemos que tener memoria y este pasado tan doloroso darlo a conocer en todo Chile para que nunca más vuelvan a ocurrir hechos como estos. Cierra comillas. Señaló la autora. El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, abre paréntesis, quien pertenece al mismo partido de Carmen Frey, cierra paréntesis, junto con destacar la valentía y ardua labor que significó el proceso que llevó a establecer judicialmente el asesinato del exmandatario, hizo un llamado a promover la democracia en base a la verdad y con memoria histórica. Comillas. El mensaje humanista de su vida nos interpela y convoca a otras luchas del presente, tan vigentes y cruciales como las que el presidente asumió en su momento. Abre un paréntesis con puntos suspensivos. La lucha de Carmen inspira y da sentido al trabajo por perseverar y promover la democracia, los derechos humanos, la dignidad, el anhelo de felicidad y paz en nuestra patria en base a la verdad y justicia. Cierra comillas, sostuvo Ortiz, alcalde de Concepción.

vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí, dejo un torito en la arena, si solo quiero vivir. ¿Y qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? Toda la noche en la calle. Sabe qué voy a hacer si el futuro está en el aire.